Estamos escuchando música hecha aquí en Mendoza. En este caso, ese tema se llama Segundo Diluvio y esta canción integra un álbum titulado Loco Malo. Todo esto está hecho por el músico Facundo Cileone, que ha presentado hace muy poquito este disco. Y vamos a charlar un ratito con Facundo, lo tenemos ahí en el teléfono. ¿Cómo te va, Facundo? Aquí Leandro te saluda, te damos las gracias y la bienvenida. Hola Leandro, buen día para toda la audiencia, muchísimas gracias Bien, por la ¿no? invitación a charlar. Bueno, gracias a vos por brindarnos unos minutos y, bueno, contarnos un poquito. Vamos a charlar. Vos sos de acá de Mendoza, ¿no, Facundo? Yo soy de acá de Mendoza, sí, nací en San José, estudié la carrera de producción musical en la provincia de San Luis. Ah, bien. Soy egresado de ahí de la carrera de producción, me dedico a la producción musical y además ahora soy docente de la carrera Bien. en la que me recibí y ahora actualmente vivo en Pedriel, en Luján de Cuyo. Bien. Y venís haciendo música hace mucho, por lo que entiendo, ¿no? Muchísimo, claro, desde que me acuerdo, te diré. Claro. Desde mi tierna infancia tengo ahí unos recuerdos de cuando quería ser futbolista o cuando quería ser basquetbolista, que iba a los entrenamientos con la guitarra. Bien, bueno. Así que ya desde chiquito siempre ahí tuvo esa pulsión ahí. Perfecto. Pero sos pianista también. Soy pianista, es decir, toco el piano hace ya varios años. Empecé como bajista desde los 14, empecé a tocar el bajo hasta los 20, te diré. Y a los 20 la flashé mal y con el piano, con el instrumento. Yo estaba en segundo año de la carrera. Y a partir de ese día que tuve esa epifanía con el piano, a raíz de escuchar un disco de Brad Mehldau, me acuerdo. Me puse a tocar el piano todos los días tocando el piano. Así que un poco me convertí en pianista y otro poco, en verdad, nada, un poco a mí me cuesta definirme como pianista. Al haberlo agarrado también tarde al instrumento o a una edad más avanzada de lo que se Claro, supone que uno tiene que abordar el instrumento. claro, claro. Lo que se Yo escucha, tampoco me hago mucho problema. sí, lo que se escucha en esta canción que hemos apreciado es que hay una buena influencia de jazz ahí. Sí, totalmente, en todo el disco y en toda mi obra, diría yo. A mí el jazz me atravesó y me atraviesa hoy por hoy, me interpela muchísimo, siempre. Me encanta, me fascina y escucho mucho. Y bueno, pero todo lo que está ahí está a partir de lo que sí es el foco de mi obra y a lo que sí me dedico, que es hacer canciones. Son las Claro. canciones, el eje gravitacional de mi vínculo con la música. Todo gira alrededor de la composición. Tenés tres discos solistas, que es una buena cantidad, ¿no? Contanos un poquito desde el primer disco, digamos, hasta el que hemos llegado ahora. Bueno, en verdad con este son cuatro. Mi primer disco se llama Hola y salió, yo diría que en el 2009, 11, por ahí 9, 10. Y fue un disco muy intuitivo y muy grabado en mi habitación. Yo toqué todos los instrumentos. Después vino Fractal, después vino Un Mundo Mejor. Esos dos discos ya están rodeados de. Estoy rodeado de músicos muy, muy profesionales, muy copados, y le dieron otro vuelo al disco, a las músicas, pero siempre enmarcado dentro de lo que es canción, quizás género rock, más rock nacional, con ciertos ribetes, ¿no? De por ahí del jazz y de cosas pero que lo van circundando, pero más que nada sería una estética más rockera. En el medio armé una banda que se llamaba El Niño Absoluto, con el que hicimos dos discos. Y bueno, después tengo un par de discos a dúo. Tengo un disco a dúo que yo quiero muchísimo, que se llama Diario de las Bestias, que en Spotify aparece como single, porque es un disco que es una obra conceptual que tiene seis canciones y seis piezas instrumentales orquestadas. Y como está todo vinculado el disco, empieza un tema y termina el otro, ¿sí? Spotify lo puso como single, pero es un disco. Y en ese caso, Y bueno, y después tengo otros el más. disco a dúo, ¿con quién lo integras? Con Rodrigo Botacauli. Ah, bien. El Rodri es un músico de otro planeta, que vive aquí en Mendoza y que él ha sacado su disco increíble que se llama Los Nombres del Sol. Y bueno, y él hace arreglos orquestales y bueno, con eso, con él hicimos ese disco que es muy hermoso. Y bueno, y mi cuarto álbum solista sería Loco Malo y además tengo otras colaboraciones, también otros discos y otras canciones con otros colegas. Y Loco Malo, ¿a qué se debe este título? Y una frase vieja que siempre hemos usado, A ver, ajá. de estar solo como loco malo, ¿no? Claro. ¿Cómo anda? Y en la pandemia era eso, ¿no? Acá, solo como loco malo. Y bueno, nada, no, no, la verdad es que siempre tuvo ahí ese título de que es algo tan común que uno dice, que bueno, en la pandemia me agarró así, nos agarró a todos así un poco. Y yo pude dedicarle muchas horas nuevamente al piano, a tocar el piano, a crear, a componer y que esas composiciones sean también material, objeto de estudio. Y que al estudiarlas la canción se puliera más y que al pulirla más ya tuviera otras cosas que estudiar. Y era como un ciclo que se retroalimentaba, digamos. Ahí es donde yo me vuelvo a chocar por ahí con el concepto de pianista, ¿no? Porque se supone que un pianista agarra obras o agarra estudios o agarra formas ya preestablecidas de tocar, de estudiar, de nutrirse, de profesionalizarse. Yo como compositor incluso estaba como componiendo mis propios ejercicios en algún punto. Ah, claro. Entonces, eso, el Loco Malo es el resultado. Eran 10 canciones, digamos. Después, cuando Ajá. terminó la pandemia, yo me vi que tenía material de 10 canciones que tocaba, que improvisaba. Y bueno, lo salí a tocar varias veces. Y después, para el disco, decidí hacer un resumen y dejar solamente esas 6 canciones. Claro. ¿Qué importancia tiene la narrativa en la música, ¿no? En este caso, en tus canciones, ¿cómo es? Y bueno, es preponderante porque yo hago canciones. Si fuese música instrumental, incluso, no sé, cuando uno hace una música instrumental ni siquiera se preocupa demasiado ni por el título del tema, porque tiene un porcentaje de reinterpretación absoluto, digamos, cuando se escucha. Pero desde la narrativa, en mi caso, hay un compromiso que siempre ha estado, pero que al tratarse de un disco de piano, una obra de piano y voz, he estado profundizando y me ha sido muy trabajoso también. Y es que todas las canciones tienen una invitación narrativa diferente, por supuesto. Y hay algunas que son algunos relatos fantásticos, hay otras que son un relato crítico de capaz de la sociedad, como este tema que pusiste con el que presentabaste la nota, que se llama Segundo Diluvio, que plantea una posibilidad de un segundo diluvio, ¿no? De Ah, Noé. claro. Una situación, cómo se comportaría la sociedad, cómo saldría adelante la sociedad esta en la que vivimos, individualizada, egoísta y con esta ola de individualismo y de violencia que hay en el mundo, Claro. diría yo, pero que aquí en nuestro país está tan a flor de piel. Un poco la letra se menciona eso como una crítica a eso dentro de un relato fantástico y el rol que ocupan los medios de comunicación en esa supuesta hecatombe Claro. bíblica nuevamente. Claro. Y bueno, y después hay relatos más de poesía, pero siempre son una invitación comprometida a quien la escucha a que quien la escuche tenga una recompensa. Claro. Uno de los temas lleva por título Es palabra de Caín. Sí. Esto ha sido también, ¿no?, un incentivo de un gran escritor, ¿no?, como lo es José Saramago. Ha influenciado también, ¿no?, en tu historia. Por supuesto, por supuesto. Yo soy un buen, me gusta leer, soy un gran lector, me gusta mucho leer ficción y Saramago me gustó mucho y sobre todo esta canción la compuse, como muy bien vos decís, medio parafraseando o a partir o inspirado en un libro de José Saramago que se llama Caín, que es un libro muy hermoso y también muy ficcional, en el que, bueno, Dios ve lo que ha hecho Caín con su hermano, y entonces lo condena, lo marca en la frente y lo condena a vagar sin espacio. Es decir, que Caín, a partir de ese día en el que se pelea con su creador, cada vez que se despierta en un capítulo diferente de la Biblia. Entonces, él va, él, este, no, no, Caín no puede tener por entonces no puede tener amigos, no puede tener parejas, no puede tener formar una familia porque al otro Claro. día se va a despertar en otro lado. Pero a la vez decide que su vida va a ser de confrontarlo totalmente al Creador e ir marcándole todas las injusticias que él comete. Entonces de pronto se despierta en lo que pasa en Sodoma y Gomorra y ahí está Caín para marcarle, che. No, nada, todas las muertes, estas valieron la pena, todos estos inocentes que murieron. O sea, cada vez que él se despierta en un lugar pasa algo en la que él le va a ir marcando a Dios un montón de críticas. Es muy entretenido el libro. Bien, bien. Y bueno, a partir de eso hice esa canción. Es mejor Perfecto. el libro que la canción, por supuesto. Yo les Ah. recomiendo que lean el libro. Hay que leer el libro y escuchar la canción, en todo caso. Sí. Contanos, estamos hablando con Facundo Cileone, es músico mendocino, ha presentado justamente esta semana, el 1 de julio, ha presentado este disco que se llama Loco Malo. ¿Este disco ha sido todo autogestivo en su producción? Sí, excesivamente autogestivo, por demás autogestivo, diría yo. Pero no ha sido un sufrimiento, digamos. Yo no lo he vivido como una gran carga, decir, uy, no, al contrario. Yo sabía que el disco lo tenía que grabar. El disco tiene muchas partes de improvisación. Entonces, eso que escuchamos, el disco, yo sabía desde el principio que iba a ser una versión del disco y no el disco. Que es mucho lo que pasa con el jazz. El jazz, Claro, digamos, la gran obra. O sea, nosotros conocemos un ápice, de un pequeño porcentaje de la obra de los grandes pianistas de jazz, ponele, porque cada vez que tocaban una obra la tocaban distinta por el calibre de improvisación que hay. Entonces yo sabía y quería que fuera así. Entonces para que eso sucediera, la improvisación, y que me gustara la improvisación, y que fuera digna de quedar grabada y representativa, lo tenía que grabar acá en mi casa, con mi piano. Tengo un piano de cola, al cual había que restaurar, había que afinar, había que, bueno, y en el medio nada, desde no solamente aprender, o sea, tocar dignamente los temas, sino que en el proceso, por ejemplo, aprendí a afinar pianos, Mirá, qué que era una bueno. materia pendiente, ¿no? Claro. Porque me sale muy caro afinarlo y vivo muy lejos y ni bien en los afinadores de piano. Claro. Así que nada, de comprarme la llave, aprender a afinar, mirar tutoriales, hasta grabarlo, con quien, ahí yo tuve tres amigos que me ayudaron mucho, que fueron Rodrigo Botacauli, Gustavo Ordagorri y Andy Marino, que yo lo grabé en 3 días al disco. Es decir, vino un día uno, se sentó, me grabó y yo toqué 2 veces cada canción y se acabó. Al otro día Mirá. hice lo mismo, al otro día hice lo mismo y de ahí recolecté lo que más me gustó y eso fue lo que salió en el disco. Qué bueno, qué bueno. Podemos Así que sí, fue muy apreciarlos, autogestivo. sí, este disco y los otros también se pueden apreciar en diferentes plataformas, los podemos buscar ahí. Están, sí, por supuesto, están en todas las plataformas. virtuales que conocemos de escucha masiva de música. A ver, que son 150.000 y yo solamente, te digo la verdad, solamente uso Spotify, sé que está Tidal, sé que hay, bueno, está en YouTube, por supuesto, Claro. pero creo que el 90% de la población escucha Spotify, pero si escucha alguna otra, ahí está también porque lo subí por la distribuidora que los cargaba en absolutamente todas las plataformas. Claro. Y presentaciones en vivo para poder ir a verte y apreciar en vivo esta obra. ¿Tenés en mente por...? Sí, mira, estoy tratando de cerrar unas fechas ahí en lugares con piano acústico, para presentar el disco. Pero todavía no tengo nada confirmado. Por lo pronto, es tiempo de ir escuchando el disco, aprenderse las canciones y cuando toque, Muy corearlas. bien. Bueno, te pedimos encarecidamente que nos avises cuando haya una presentación, así podemos comentarlo aquí con nuestra audiencia, Pero por favor, por supuesto, muchísimas gracias. Bueno. Seguro, un placer. Bueno, Facundo, un gusto haberte conocido, haber conocido tu obra. Vamos a escuchar ahora en el cierre de la nota otra canción más correspondiente al disco Loco Malo. Te agradecemos mucho y como siempre decimos, el espacio está disponible para cuando lo necesites, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, lo sé. Te agradezco mucho la nota personalmente. Y sé y soy consciente del rol que cumple la mosquitera en este momento para los músicos independientes, para los artistas independientes. En este momento del país, la mosquitera y los espacios como la mosquitera son fundamentales, fundamentales. Así que les agradezco de corazón. Bueno, muchas gracias, un abrazo grande y mucho éxito. Bueno, querido, abrazo enorme, saludos. Gracias, adiós, adiós.